Este día llegó a la redacción de la revista Northwest Catholic, la revista que publica la Arquidiócesis de Seattle, un sobre dirigido a mí. Ya es poco común recibir correo postal en estos días y sin embargo recibimos un sobre dirigido a mí y es un sobre que fue enviado por una lectora de la revista y dentro venía una tarjeta y en la tarjeta esta nota: 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Querido señor Pérez, su artículo ¿Cómo cargar la cruz de la enfermedad? Es el mejor artículo que he leído jamás. Es inspirador ver que todavía hay católicos que creen como usted. Muchas gracias, sinceramente, Catalina. Bueno, pues el mensaje de Catalina realmente me anima a seguir adelante en este apostolado en los medios de comunicación. Y realmente también, pues el agradecido con Catalina soy yo, porque se tomó el tiempo en estos días de escribir una tarjeta, no enviar un correo electrónico, sino de escribir una tarjeta, comprar la estampilla, ponerla en el correo. Y bueno, creo que hay que corresponder ese tipo de gestos, así que Catalina recibirá también dentro de poco, por correo, en el buzón de su casa, una copia de mi libro, Escucha, Jesús habla desde la cruz, que le enviaré autografiado con muchísimo cariño. Y bueno, en esta ocasión quiero compartir contigo justamente la lectura de ese artículo que aparece en la edición de octubre y noviembre de la revista Northwest Catholic. Dice así: ¿Cómo cargar la cruz de la enfermedad? A nadie le gusta estar enfermo. El dolor, los malestares, las desesperantes noches que parecen no tener fin, las molestas citas con los médicos, los días interminables en la cama del hospital, la incomodidad al sentirte expuesto y vulnerable ante las enfermeras, los dolorosos estudios y las cuentas por pagar que esto genera, son difíciles de sobrellevar. Más cuando se trata de una enfermedad crónica o incurable. Sentir cómo menguan las fuerzas, notar que se van perdiendo las capacidades, la preocupación al no saber cuánto avanzará la enfermedad, resultan pruebas muy difíciles. La tentación del desaliento, de dejar de luchar, de darte por vencido, arremete una y otra vez como una ola del mar que te va acercando. Por enfermo que estés, jamás te permita sucumbir a esa tentación. En la enfermedad, pierde el que se rinde. Si enfermas, hazlo con dignidad, elegancia y gallardía. Sentir lástima de ti mismo no es actitud propia de un hijo de Dios que sabe tomar su cruz con amor para seguir a Jesús como Él nos indicó. ¿Ahora es cuando? Es precisamente la cruz lo que le da sentido a tu enfermedad. Tienes dos opciones: padecer a lo tonto o hacer que tus dolores valgan la pena. Me cuestionarás, ¿tú qué vas a saber? Créeme, si alguien te entiende muy bien, soy yo mismo. Padezco de enfermedades crónicas y para una de ellas, la ciencia hasta ahora no conoce cura. Así que puedo decirte con toda confianza lo siguiente: puedes en verdad hacer que tu enfermedad valga la pena. Cuando te bautizaron, te ungieron al mismo tiempo como sacerdote y profeta y rey. Tu sacerdocio bautismal te permite ofrecerle todo a Dios en sacrificio. Puedes así ofrecerle tus dolores, tu malestar, tu angustia, tu incomodidad, tus noches inacabables, los molestos análisis y los dolorosos estudios. Ofrécelo todo, sin quejarte y con amor, un día a la vez, y pidiendo a Cristo que una tus dolores a los suyos en la cruz. Ofrécelos por tu hermana enferma, por tu hermano cuyo matrimonio está en dificultades, por tu hijo que batalla en el colegio, por tu hija alejada de Dios, por tu cuñado sin empleo, por quienes te han lastimado, por tus amigos que te ayudan en tu enfermedad, por quienes rezan porque mejores, por los médicos y enfermeras que te atienden. Todos necesitamos de su bendición y nuestro Padre Celestial sabe acoger la ofrenda de un corazón amoroso. No caigas en la autocompasión ni en el desánimo, y mucho menos en la desesperación, que son tentaciones del maligno. No maldigas tu enfermedad por mucho que te duela. Al contrario, haz de tu cruz, como hizo el buen ladrón de la suya, una cruz de bendición. Haz que valga la pena estar enfermo. Ofrecerla a Dios en sacrificio dará sentido a tu enfermedad y hará que sea más llevadera. Nunca dejes de pedir a Dios que, si es su voluntad, te conceda la salud, y si no, que te dé paciencia, fortaleza y serenidad para aceptarla. Es esta mi columna Semillas de la Palabra, que aparece en la edición de octubre y noviembre de 2022 de la revista Northwest Catholic. Si estás inscrito en tu parroquia y vives en la arquidiócesis de Seattle, debes recibir una copia gratuita en tu hogar. Si no es así, pide tu copia gratuita en tu parroquia. Visita también el sitio nwcatholic.org. Ahí puedes leer todos nuestros artículos en línea y también puedes ahí mismo comprar una suscripción para que te llegue a tu hogar en cualquier parte de Estados Unidos. Y aprovechando, un mensaje también para quienes viven en el área de Seattle y para quienes gusten acompañarnos, que esta es una gran oportunidad. Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Sabes que estoy emocionadísimo. Me encuentro en la parroquia del Espíritu Santo en Kent, en la arquidiócesis de Seattle. Y vine para definir los últimos detalles con el padre Carlos, que tuvo la gentileza de invitarme a dar la masterclass, la misa como nunca te la habían explicado. La clase, acuérdate, es este sábado 22 de octubre. Comenzamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 4. Imagínate la misa que dura más o menos una hora, pero explicada en 5. Imagínate el nivel de detalle, y va a ser hermoso porque entre las diferentes cosas que te voy a explicar todo el sentido del espacio sagrado. Y sabes que algo que me encantó de esta iglesia del Espíritu Santo es que justo a la entrada de la iglesia se encuentra la fuente bautismal. Mira, aquí está la fuente bautismal. En este momento no tiene agua porque están haciendo un trabajo de remodelación o de reparación, algo por el estilo. Pero mira cómo la fuente bautismal está a la entrada. Y es que en esa clase voy a explicar por qué conviene que las fuentes bautismales se encuentren en la entrada. Y no solamente eso, aquí puedes ver que al lado de la fuente bautismal se encuentra el cirio pascual. Este cirio pascual, que en el tiempo de Pascua se coloca al lado del lambón. ¿Sabes por qué se coloca el cirio pascual al lado del lambón en tiempo de Pascua? Hay una razón hermosísima, con un peso teológico realmente hermoso y muy importante. Eso lo voy a explicar en la clase. Pero fuera del tiempo de Pascua, el cirio pascual se coloca justamente al lado de la fuente bautismal. ¿Sabes por qué tiene que estar aquí? Eso también te lo voy a explicar. Y aparte, algo que me fascinó de esta fuente bautismal es que si te fijas en la forma, y mira, aquí puedes ver la pila con el agua bendita. Esta es una fuente bautismal que está diseñada para bautizar tanto por aspersión como por inmersión. Aquí está la pileta. Bueno, si te fijas en la forma, es un octágono. Es un octágono. Las fuentes bautismales se hacen en la forma de un octágono. ¿Sabes por qué 8 lados? Eso te lo voy a explicar en la masterclass. Imagínate, después de comprender todo lo que es el espacio sagrado, comenzar a desmenuzar la misa de principio a fin. En verdad que con todo esto que voy a explicar, quienes vengan van a desaprender lo que han aprendido mal en materia litúrgica y van a aprender y entender lo que en verdad la Iglesia enseña e indica acerca de la Sagrada Liturgia. Y esto va a ayudar a todos los que vengan a esta clase a poder vivir la misa de principio a fin de una forma verdaderamente consciente, verdaderamente activa y verdaderamente fructuosa. En la misa tenemos el encuentro con Dios por excelencia, el encuentro con Dios más pleno. Pero para poder sacarle todo el jugo a ese encuentro, hay que entender todo lo que sucede de principio a fin. Así que acompáñame este sábado 22 de octubre. En punto de las 10 empieza la clase. El registro comienza desde una hora antes aquí en la Parroquia del Espíritu Santo en Kent, en la Arquidiócesis de Seattle. ¡Apasiónate por nuestra fe! Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.